buen día. Bueno, eso sí, vamos a hablar un poquitito de los bonaerenses, de esta etapa cultural que ya se viene, ¿no? ¿Cómo andas, Cherro? Buen día a todos ahí en el piso. Buen día. Sí, mirá, a ver, estamos iniciando la etapa de inscripción de los torneos bonaerenses 2019. Es algo súper sencillo de inscribirse, solo hay que animarse, es algo que, bueno, muchos chicos no se animan, así que, por lo tanto, es algo, un trámite muy sencillo. Lo que se pide es una fotocopia del DNI. Los sub-15 tienen que ser nacidos en el año 2004 al 2007, sub-18 del 2001 al 2003, y única podrán inscribirse año 2001 a 2007. Y después tenemos los adultos mayores, que son a partir del año 59 inclusive, y anteriores, perdón. Bueno, contamos con un montón de disciplinas, lo que estaban nombrando ustedes recién. Tenemos danza folclórica, danza tango, que el año pasado ganamos una medalla de oro, artes plásticas, ganamos 4 reconocimientos el año pasado, literatura, ganamos 5 reconocimientos. Bueno, venimos con una participación bastante notable. Y bueno, ¿cómo hay que hacer para notas? Bien, en las oficinas del Teatro del Fuerte, a partir de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y de las 16 a las 21, acá siempre en las oficinas del Teatro del Fuerte, estamos inscribiendo a la gente, solo con fotocopia del DNI. ¿A partir de cuándo y hasta cuándo? Y vamos a estar por ahora hasta el 26 de abril, nosotros ya lo iniciamos la semana pasada, hasta el 26 de abril, pero siempre está la extensión de una semana para la inscripción, así que no hay que volverse loco. Gracias, Matías. A ustedes, gracias.